Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Y hoy iniciamos este espacio informativo con un fuerte abrazo para todos quienes ya están conectados a las señales de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 100.9 de Cultura FM y 940 AM. Enseguida quiero compartir con todos esta frase de Erika Jong que dice: todo el mundo tiene talento. Lo que es raro es tener el valor de seguirlo hasta los lugares oscuros donde conduce. Y con esto les decimos que están cordialmente invitados a ser parte del noticiario de Zona Cultura, en el que le estaremos compartiendo información cultural de todo el país. Bienvenidos y bienvenidas. Nos vamos de inmediato con el saludo de nuestros compañeros Alex y Darío, no sin antes de recordarles que pueden visitar las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que le estamos compartiendo información cultural de todas las artes. Súmese con toda su familia y sea parte de la campaña CCE en tu casa. Muy buenos días, bienvenidos a una nueva jornada informativa de Zona Cultura en este jueves 15 de octubre. La mejor información cultural y artística aquí, en compañía de los 100.9 FM. Hoy hablamos con nuestros invitados acerca de identidad, teatro ecológico y periodismo literario. Buenos días, bienvenidos. ¿Qué tal, Darío? Muy buenos días, un saludo cordial para ti, para Laura y para todos nuestros amigos oyentes. Estamos conectados ya para compartir junto a ustedes una hora con 30 minutos de amplia y variada información aquí en los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Con este preámbulo les decimos, amigas y amigos, sean bienvenidos a Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Restan 3 jornadas para disfrutar del Festival Internacional de Coros Universitarios, UTE 2020. La Mesa de los Difuntos de Santa Elena busca estar en la lista representativa de Patrimonio Cultural del Ecuador. Acera Punk Rock presenta la segunda edición del concierto Ni Perdón Ni Olvido, el sábado 24 de octubre. Galería Nacional de la Casa de la Cultura presentó anoche el trabajo del maestro Alex Sevilla Molina. Ilustre presenta el curso online Rayuelas y Octaedros de Julio Cortázar. En nuestro segmento de opinión y entrevista estaremos junto a Sandra Palacios, quien nos acompañará desde Quero para hablar sobre un concurso de fotografía que está organizando junto a la organización Quero Eres Tú. Campaña que busca mostrar a este cantón no solamente al Ecuador, sino también al mundo. En esta jornada estaremos acompañados por Dar Teatro, quienes nos contarán todo acerca de la obra La Ballena que Estaba Llena, que se presenta este sábado en el Teatro Variedades. Sus actores, Jesse Constante y Pancho Arias, estarán con nosotros. Si usted quiere encontrar en las redes un espacio cultural entretenido y educativo, eso es Voces en Fuga, un podcast desarrollado por 2 comunicadores sociales que juntan sus conocimientos en cuanto a música y literatura para presentarnos un espacio virtual diferente. Esta mañana conoceremos todos los detalles de este trabajo junto a sus creadores, Yetzael Orozco y Jonathan Arias. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos con la información del día. El 15 de octubre se conmemora el Día Mundial del Lavado de Manos, fecha que tiene por objetivo procurar que en todo el mundo la práctica de la higiene de las manos sea algo regular. Así podemos evitar la propagación de muchas enfermedades, y en este caso, en este 2020, nos podemos referir de manera especial al COVID-19. El 15 de octubre se celebra el Día Mundial de Lavado de Manos. Un hábito que debe ser parte de nuestra rutina diaria, y a través del cual evitamos el contagio y propagación de muchas enfermedades, sobre todo en los más pequeños. ¿Pero por qué lavarse las manos es tan importante? La respuesta es sencilla. Es que nuestras manos son las principales herramientas de trabajo. Con ellas cocinamos, nos vaciamos y hacemos un sinfín de otras actividades, permitiendo en muchos casos que entren en contacto con gérmenes, bacterias y sustancias que pueden ser nocivas para nuestra salud. Pero el propósito de esta celebración no es sembrar miedo, sino más bien servir de guía para saber cuáles son los momentos más importantes del día donde debemos lavar nuestras manos. Para una persona normal, esos momentos están asociados a la comida y cuando va al baño. En general, debemos asear nuestras manos cuando vamos a cocinar o comer, y después de haber ido al baño o realizar un cambio de pañales a nuestro bebé. En el 2020, debido a la pandemia, esta actividad se lo hace a cada momento para evitar contagiarse del COVID-19. Millones de personas, sobre todo los más pequeños, se enferman cada año por culpa de los microbios que transmiten una higiene inadecuada. El Día Mundial de Lavado de Manos se celebra en todo el mundo como un doble objetivo: fomentar hábitos higiénicos entre los niños y niñas y llamar la atención sobre el problema de la falta de acceso a la higiene en gran parte del mundo. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el país. Mediante la plataforma digital Zoom, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural Zonal 5, con el apoyo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santa Elena y la Casa de la Cultura Ecuatoriana, dictaron un taller para la elaboración del plan de salvaguardia de la Mesa de los Difuntos. Muertear significa que alguna visita familiar, turista en la actualidad, vaya a una de estas casas y diga una frase tan bonita, tan mágica como es: ángeles somos, del cielo venimos, pan pedimos. Cuando se dice esta frase en la puerta de cualquier hogar que tenga mesa de muertos, así no se lo conozca a esa persona, se lo invita a pasar y se le ofrece de los manjares que tiene esta mesa. Con esta frase emitida por el director del núcleo de Santa Elena, el próximo 2 de noviembre todos estamos invitados a muertear. Para conservar estas tradiciones, todos los actores de Santa Elena se unen para capacitar y poder avanzar en el cumplimiento de los instrumentos necesarios para obtener un diagnóstico actualizado y generar los insumos para solicitar al Ministerio de Cultura y Patrimonio se incluya a la Mesa de los Difuntos dentro de la lista representativa del patrimonio cultural del Ecuador. La Casa de la Cultura Núcleo Provincial de Santa Elena ha iniciado ya desde casi un año, que fue desde noviembre del año pasado, ya vamos para el año, que iniciamos el proceso para que esta tradición, este saber en material denominado Mesa de Difuntos o Mesa de Muertos, también conocidos acá en Santa Elena, sea elevado a la categoría de patrimonio material del país. El Día de los Difuntos es parte de los feriados más importantes que se registran en el calendario nacional. Las manifestaciones alrededor de esta conmemoración de los muertos dan cuenta de la diversidad sociocultural del Ecuador, que se puede apreciar a través de ritos, comida, música, tradiciones y mucho más. En el caso de Santa Elena, se celebra con la denominada Mesa de los Muertos. Escuchemos a Félix Lavallén, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo de esta provincia, quien nos cuenta qué se sirve en esta mesa. Se pone una mesa llena de productos que en vida le gustaban a este difunto. Por lo general suelen tener pan, colada morada, fruta, comida de la costa, ceviche, cebollados, pescados asados, en fin, varios productos costeños se le pone en la mesa. Esta mesa se la cubre con un manto blanco y se la deja allí por unas 4 a 5 horas, desde las 9 de la mañana hasta la 1 o 2 de la tarde. Se asume, o según la creencia, en ese tiempo las almas de los difuntos llegan a comer. Se sirve lo que les gustaba en vida. Posterior a esa hora, 2 de la tarde, se levanta la mesa de muertos, que no es otra cosa que alzar el manto blanco y esperar que lleguen las visitas. Todos estamos invitados a conocer sobre esta tradición, a degustar de la mesa de los difuntos, que es preparada por las mujeres de la familia que conservan esta tradición. Y recuerde que si viaja a Santa Elena y llega hasta un hogar que contiene la mesa de los difuntos, debe pronunciar la siguiente frase: ángeles somos, del cielo venimos y pan pedimos. Si no nos dan, nunca más venimos. Tres jornadas restan para disfrutar de la 11ª edición del Festival Internacional de Coros Universitarios UTE 2020. Esta es la primera edición virtual y la misma contará con el acompañamiento de 8 coros nacionales y 12 coros de países invitados. Escuchemos más sobre esta propuesta musical en la voz de la directora del coro de la UTE, Cecilia Tapia. La Universidad UTE es pionera en haber aglutinado y haber creado este espacio de festival de coros universitarios, porque como te decía, hay otros festivales, pero la característica de este es que es universitario. Y eso ha dado pie para que casi todas las universidades de nuestro país tengan ahora coro y también den la oportunidad a los jóvenes que se manifiesten por este medio, ¿no? Las primeras ediciones fueron netamente locales, hicimos con coros aquí de Quito, después lo hicimos nacional y ya van, es la 11ª edición, es la 11ª edición de Festival Internacional de Coros Universitarios. Eso es parte de la historia con la que cuenta esta nueva edición del Festival Internacional de Coros Universitarios, UTE 2020. Un espacio desarrollado netamente en nuestro país con invitados nacionales e internacionales. Así se plantea entonces el contexto principal de este evento en la voz de la maestra Cecilia Tapia Samaniego, directora del Coro Polifónico de la UTE. Este trabajo lo hacen los jóvenes universitarios para todos ustedes. Y ustedes saben que el éxito del artista es el público, la reacción del público. Tenemos un repertorio maravilloso. Ver obras folclóricas de Hungría, por ejemplo, de Sudáfrica, aquí en tan cerca a nosotros va a ser algo maravilloso. Esta nueva edición del Festival de Coros Universitarios, que traslada su trabajo hacia las plataformas virtuales, tiene el acompañamiento como sede nacional al coro de la UTE, pero además a los coros invitados de diferentes universidades. En esta ocasión, la 11ª edición, por Dios, nos ha tocado hacerlo de manera virtual. Pero esto tiene sus puntos buenos también, porque por ser virtual vamos a tener la presencia de 13 países, 32 agrupaciones maravillosas que, aprovechando la virtualidad, van a estar presentes en este festival. Participan aquí 13 países de manera virtual en un espacio que arrancó el 14 de octubre y que terminará este 16. Usted podrá disfrutar aquí de los mejores coros universitarios ecuatorianos y extranjeros, de los cuales 32 coros corresponden a estos países. Tenemos Brasil, Filipinas, China, Hungría, Colombia, México, Polonia, Cuba, Puerto Rico, Serbia, Sudáfrica, Venezuela y nuestro querido Ecuador. Les dejamos con la cordial invitación del Festival Internacional de Coros Universitarios UTE 2020 en su transformación virtual 2020. Llega para ustedes cada noche hasta este 16 de octubre. Pueden, por favor, conectarse todas las noches a partir de las 7 de la noche en el Facebook de la Universidad UTE. Es Facebook abierto, así que podrían conectarse para que disfruten de este maravilloso festival. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Para los amantes del arte y la cultura, se presenta del 15 al 23 de octubre el quinto encuentro Masintín del grupo colectivo Llama, el cual se hará de manera virtual. Las personas que deseen participar podrán ser parte de sus obras y espectáculos escénicos de Perú, Ecuador y Chile. Nuestra compañera Maite nos trae más detalles de este encuentro. El grupo colectivo Llama realizará el encuentro virtual Masintín. Es un encuentro de artes escénicas en el cual se realizará su quinto encuentro de arte y memoria ancestral. La cofundadora del colectivo Llama, Carlina Darks Bustamante, nos comenta un poco más de qué trata Masintín. Masintín es un encuentro de artes escénicas en comunidad que pretende generar un espacio de diálogo entre el arte, la comunidad y la memoria. Es un encuentro que se viene realizando en Ancash, Perú. Además, Carlina nos comenta qué temas se abordarán en el encuentro y quiénes participarán. Para esta edición está contemplada la transmisión de 10 espectáculos escénicos, en los cuales participarán grupos teatrales, de narración oral y de música, de Perú, Ecuador y de Chile. Además, también se llevarán a cabo 2 webinars y 3 talleres. Toda la información del encuentro, la inscripción a los talleres, las transmisiones en vivo, las pueden encontrar en nuestra página web en www.colectivoyama.com. Todas las actividades son de libre acceso. Cabe mencionar que este encuentro se realizará de manera virtual desde el 15 hasta el 23 de octubre del 2020. Las personas que deseen participar de este encuentro podrán ver sus obras durante estos 3 días en la página oficial www.colectivoyama.com, donde podrán encontrar más material de Masintín. Así que amigos, amantes del arte y la cultura, no se lo pueden perder. Para la radio de la Casa de la Cultura, reportó Maite Pacheco. El sábado 24 de octubre se realizará el concierto Ni Perdón Ni Olvido segunda edición que organiza Acera.Pun Rock. La cita es a través de Facebook Live a las 6 de la tarde. Todo el sufrimiento puede ser mitigado si se coloca en una historia. El sábado 24 de octubre se realizará una edición más del concierto Ni Perdón Ni Olvido, que es organizado por Acera.Pun Rock, un concierto que conmemora la memoria de Marco Otto y los caídos en las jornadas del paro de octubre del 2019. Sonarán desde Ecuador, Raspado, De Pared, Acera.Pun Rock y Retaque. Desde España, Los Macarras. La cita será el sábado 24 de octubre a las 18 horas a través de Facebook Live de la página de Acera.Pun Rock. Esta es la segunda edición de un concierto que fue realizado a finales del año pasado. Este concierto nace en memoria de las personas que fallecieron en las manifestaciones del mes de octubre. Uno de ellos, Marco Otto, primo del cantante y guitarrista de Acera.Pun Rock, Josema, y quien organiza este concierto. En su primera edición se presentaron bandas que eran del gusto de Marco, como Retaque, Anónimo, Tres Delincuentes, Liquidados, Pulmón Verde, Meado de Gato, NDA, entre otras. Ni Perdón Ni Olvido también es el tape de Acera.Pun Rock, siendo la creación de esta misma banda en recordación de la memoria de Marco, un tape que se grabó en homenaje a las víctimas. Josema, cantante y guitarrista de Acera.Pun Rock, nos invita a ser partícipes de este gran concierto. Hola, ¿cómo están? Radio Escuchas de la radio Casa de la Cultura. Mi nombre es Josema, cantante y guitarrista de la banda Cero Punk Rock. Quiero hacerles la cordial invitación este sábado 24 de octubre al concierto Ni Perdón Ni Olvido, que se realiza en su segunda edición en conmemoración de las víctimas que fallecieron en las manifestaciones pasadas en el año 2019 a manos del gobierno que vivimos actualmente. No nos hemos olvidado, vamos a seguir luchando. Tenemos bandas invitadas, una banda de España, Los Macarra, Retaque de Quito, Acera Punk Rock y Raspado de Pared. Esto se va a transmitir a través de la página de Acera Punk Rock por Facebook Live. Están cordialmente invitados. Un abrazo. Este es un evento que no te lo puedes perder. Y recuerden, amigos, que la transmisión del concierto es a través de Facebook Live. Y los encuentras como Acera Punk Rock en Facebook. Para Radio Casa de la Cultura, Cristina Ramos. El curso online Rayuelas Octaedros de Julio Cortázar es un curso ofertado por Ilustre, el mismo que dará comienzo el 23 de octubre de 10 a.m. a 12 p.m. Un curso en modalidad virtual, en vivo. Lo que no entendemos es por qué eso tiene que suceder así, porque nosotros estamos aquí y afuera está lloviendo. Lo absurdo no son las cosas, lo absurdo es que las cosas estén ahí y las sintamos como absurdas. A mí se me escapa la relación que hay entre yo y esto que me está pasando en este momento. No te niego que me esté pasando, vaya si me pasa, y eso es lo absurdo. Fragmento de Rayuela de Julio Cortázar. Ilustre, la nación de la cultura, presenta el curso online Rayuelas y Octaedros de Julio Cortázar. En este curso harán lecturas y diálogos cruzados con la vida y obra del escritor argentino Julio Cortázar. Podrán adentrarse en sus cuentos, ensayos y novelas, en especial con Rayuela. Viaje doble entre Buenos Aires, París y los sentidos abiertos de la vida. Alberto Bejarano será el panelista de este curso, quien es doctor en filosofía de la Universidad de París, docente investigador del Instituto Caro y Cuervo en la maestría de literatura. Actualmente dirige la línea de investigación en literatura comparada. Así podrán utilizar la patafísica como ciencia de las soluciones imaginarias. Será su fórmula literaria para acercarse a los pronopios y famas y otras formas imaginarias de Cortázar, en juego con el cine, el jazz y las vanguardias del siglo XX. El curso online será los días viernes 23-30 de octubre, 6-13 de noviembre, de 10 a 12 horas. Las temáticas que van a revisar serán la literatura argentina de la posguerra, los cuentos de Cortázar, viajes alrededor de Julio y Rayuela. El costo de inversión serán $48. Sin embargo, los estudiantes menores de 25 años con carnet vigente obtendrán un 50% de descuento. Recuerden, amigos, que para mayor información pueden visitar su página de Facebook, que los encuentran como @ilustre.co, y que para reservar este gran curso lo pueden hacer en www.ilustre.co/evento/Cortázar. Para Radio Casa de la Cultura, Cristina Ramos. En la casa. La noche de este miércoles 14 de octubre se vivió una jornada de la Galería Nacional Virtual, esta vez con la presentación del trabajo del maestro Alex Sevilla Molina a través de su obra Memorias Amazónicas. Autoridades de nuestra institución fueron partícipes de este evento. Es tiempo de cambiar para poder lograr unión y hermandad. Qué estimulante es ver que a pesar de los dolores y angustias que vivimos nosotros y la humanidad, podemos encontrar momentos de sosiego, de tranquilidad en este espacio creado con y para los artistas plásticos del país y con los directores provinciales de nuestra querida casa. Pero también son momentos de alegría, porque podemos constatar cómo nuestros artistas, nuestros pintores, se encuentran en todos los rincones de la patria, entregando a más de la belleza de sus obras, la historia de cada uno de sus pueblos, como lo hace el día de hoy nuestro compañero y amigo Alex Rivera. Con estas palabras del presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán, se dio inicio a la noche de este miércoles 14 de octubre a la 18ª edición de la Galería Nacional Virtual de nuestra institución. Esta nueva exposición, enmarcada en el proyecto Cese en tu Casa, con una campaña que busca que el artista plástico representante de cada provincia traslade su trabajo hasta lo nacional y luego a lo internacional, llegó ahora bajo la exposición del maestro Alex Reynel Sevilla Molina y su obra Memorias Amazónicas. Así lo destacó el presidente de la Casa de la Cultura, lo que observa en cada una de las obras de este artista y el mensaje que a su criterio le deja al público. Para dar rienda suelta a la imaginación, a la creatividad, a esa capacidad de captar al hombre y mujer en sus faenas diarias, en la tejida de sus utensilios artísticos y utilitarios, en la caza, en la pesca, en pintar la maravilla de la flora y de la fauna como una explosión de vida a través de los colores. Y claro, no puedo dejar de lado, por su conocimiento y cariño, los ríos, playas y cascadas de sus juegos juveniles, como tampoco puede él dejar de estampar para la historia esos pueblitos mágicos como Macas y Sucúa, su tierra natal. Sevilla se ha forjado en el batallar diario del conocimiento y aprendizaje, considera. Se especializa su trabajo en el color, plasmando la memoria de los pueblos de la Amazonía, varios movimientos y tendencias del arte, de lo que se considera como el arte clásico, hasta la actualidad. El director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Morona, Santiago, Juan Merino, destacó con estas palabras lo que es el trabajo del artista invitado a la Galería Nacional. Para disfrutar el verano y la lluvia para... Es un honor para el núcleo de Morona, Santiago, presentar en esta programación a Alex Sevilla, un sucuense, un moronense, un pintor que pugna por colorear la geografía amazónica representada en Morona, Santiago. En una naciente obra de líneas, formas y colores que pretende traducir la historia, la vida, la espiritualidad latente, tanto en el alma humana como en la energía vital, en el corazón de la naturaleza geográfica. Los curadores y expertos en la plástica consideran que el trabajo de Sevilla representa de manera objetiva el contexto cultural. Basa su trabajo en la observación de lo cotidiano de los pueblos amazónicos e indígenas, junta a una pintura de género, comportamiento social, composición y estilo. El galardonado de la noche, el maestro Alex Reynel Sevilla, destacó en primera instancia en sus palabras un agradecimiento particular a quienes le han permitido formar parte de esta exposición. Planteó entonces además su criterio sobre lo que es la Galería Nacional y un proceso que conlleva a los mejores artistas de la plástica de nuestro país. Muy gustoso en realidad por esta oportunidad que nos dan de darnos a conocer a nivel de todo nuestro bello Ecuador, y agradecido con la Casa de la Cultura Ecuatoriana, bien representada por señor Camilo Restrepo. Recibo un cordial saludo de mi parte desde acá, desde lo que es la Amazonía, del cual viene pues el tema de esta exposición, Memorias Amazónicas. Dominando varias técnicas pictóricas y escultóricas, este maestro aplica en sus obras el óleo, acrílico, pasteles, carboncillos y técnicas mixtas, modelado en arcilla, además de un poder chamánico que él lo considera proviene de su Amazonía. Proyectar, manifestar y a la vez resaltar todo lo bello de nuestra Amazonía, todo lo bello de este rincón patrio que es el oriente ecuatoriano, que tiene una infinidad de temas, una infinidad de imágenes, cuadros, que podríamos pasarnos toda una vida entera tratando de plasmar todo lo que es flora, fauna y en sí nuestra cultura ancestral, que mucho realmente no lo he realizado, muchas pinturas, tengo, como le digo, mucha inclinación a hacer lo que es nuestra cultura acá, ancestral, y en la muestra que se va a proyectar, pues, podrán apreciar aquello. Y así se desarrolló la 18ª edición de la Galería Nacional Virtual, en esta ocasión con el trabajo del maestro Alex Sevilla. Lo esperamos el próximo miércoles en una nueva edición de la Galería Nacional Virtual, dibujando la geografía de la patria.

temas principalmente hasta ahora de música y literatura, pero les vamos a ir contando, amigos, de que ellos van a extenderse a mucho más de este trabajo y van a internarse en otros temas que tienen que ver con este mundo precisamente del arte y la cultura. En la música, en la primera temporada hacen un análisis por décadas de los años 20, por ejemplo, y el objetivo es que la gente diversifique y amplíe su conocimiento musical, así como valorar los distintos ritmos. En cuanto a literatura, han realizado narración, en ocasiones teatralizadas, de cuentos de escritores ecuatorianos. ¿Y de quiénes hablamos aquí? De Pablo Palacio, de José de la Cuadra, de Raúl Pérez Torres, entre otros. Este tema, que ya lo escuchan ustedes, es muy interesante. Lo vamos a conversar entonces en estos minutos que tenemos acá en Zona Cultura, junto a nuestros dos invitados y, como les decíamos, colegas, Yetzael y Jonathan Arias. Empezamos con usted entonces, Yetzael. Buenos días, bienvenida. ¿Cuál es la parte de la que usted se encarga en este trabajo que realizan en conjunto con Jonathan? Buenos días, Yetzael. Bienvenida a los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hola, Alex. Hola. Muchas gracias por la apertura. Bueno, sí, pero la idea de nosotros era como un poco poder seguir haciendo radio, ¿no? Nos gusta muchísimo la radio. Con Jonathan somos amigos desde hace varios años y ha sido como un poco nuestra asignatura pendiente, digamos, seguir trabajando en esto y trabajar también desde espacios que un poco se han olvidado, ¿no? Es decir, trabajar sobre todo la memoria, porque creo que la radio nos permite y nos da la opción de crear un montón de imágenes como para la gente que tal vez la televisión o el cine nos las quitan, ¿no? Porque ya están todas fabricadas y todas hechas, pero las imágenes que nos transmite la radio son increíbles y son un mundo propio en cada cabeza, ¿no? Entonces un poco queríamos jugar con eso, jugar con la memoria, jugar con lo que nos gusta y trabajar en eso. Ambos hacemos la creación de contenidos y locución de lo que es este podcast que se llama Voces en Fuga. Traerles algo divertido, ¿no? Algo un poquito más relajante, algo en lo que se puedan sentir cómodos. Claro, usted nos decía y en la previa que conversábamos con ustedes que en la parte directamente del trabajo que usted realiza, Yetzael, se relaciona a la música. ¿De dónde viene ese apasionamiento relacionándolo a la comunicación que ya lo estamos tratando además? Bueno, el tema es que siempre me crié como muy, muy rodeado de música. Mi mamá, digamos, apasionada de la música. Mi papá también. Entonces, del principio del día hasta el final del día en mi casa siempre hubo música. Los fines de semana, por ejemplo, ponía una radio de la música tropical, música de orquesta. También como escuchaban fútbol, no sé si ustedes recordarán, hay una radio de la capital que pone mucho tango, por ejemplo. Entonces, antes y después de los partidos de liga, por ejemplo, que es hincha mi papá, solía haber mucho tango en esa radio. Entonces, también, digamos como que había mucha variedad de música siempre en mi casa. Y luego, posteriormente, también la búsqueda propia, ¿no? Entonces, en la búsqueda propia encuentro un montón de contenido musical y también me voy por el lado de artistas que trataban un poco de jugar con la música nueva, de buscar música propia de cada país, que buscaban indagar un poco más en lo que eran las raíces de los orígenes de la música. Por supuesto, qué interesante lo que usted nos dice, Yetzael, y esta idea, ¿no?, de disfrutar la música más allá de los 3 o 4 minutos que dura cada tema del género que nos guste, ¿no? Trasladémonos donde usted, Jonathan, nuevamente. Buenos días, bienvenido. Jonathan es parte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, además, como haciendo su programa deportivo, y ahora que estamos conociendo este interesante proyecto en el cual se ha involucrado junto a Yetzael. Jonathan, en su caso, hablamos de la literatura, de algo que a usted le apasiona, y esto de realizarlo además de una forma teatralizada con cuentos de grandes escritores ecuatorianos. Ampliemos un poco más la idea del proyecto y de este tema en particular. Jonathan, buenos días. Buenos días, Alex. Muy buenos días a la audiencia de la radio de la Casa de la Cultura. Qué gusto volvernos a encontrar. Y sí, bueno, trayéndoles ahora este proyecto, este producto que se llama Voces en Fuga, en el que tenemos diversos espacios, ¿no? Tenemos Pócima Estéreo, que es el que se dedica precisamente al tratamiento musical, y también tenemos, por supuesto, El Narrador Omnisciente, donde tratamos diversos aspectos de la literatura, y en este caso hemos decidido centrarnos al principio en la literatura ecuatoriana. ¿Por qué tomamos esta decisión? Porque la literatura ecuatoriana es un campo aún muy grande por descubrirse en todo el mundo, y más aún dentro de nuestro país. Encontramos acá que Leemos mucho a otros autores venidos de Colombia, venidos de Perú, venidos desde México, pero los autores ecuatorianos siguen siendo un poco desconocidos, siguen estando un poco ahí en la esquina, en la oscuridad. Entonces, a través de esta propuesta, pues queremos dar a conocer también esos grandes referentes que tenemos dentro del mundo de la literatura. Y, por supuesto, nuestro objetivo también a través de esta serie de podcasts es ir incentivando a que más gente descubra, más gente se vaya uniendo a la lectura, tenga diversas formas, diversos métodos de acercarse a los libros a través de las redes sociales. Estamos en internet, a la gente que nos escucha, pues los invitamos a que busquen Voces en Fuga y de seguro les va a encantar. Perfecto. Quetzael, regresamos donde usted, Jonathan, decía y acerquemos esta pregunta con la respuesta que nos entregaba Jonathan. Es una motivación también lo del tema de la pandemia, del tema de la cuarentena, porque muchos hemos, de los que han pasado por nuestros micrófonos, nos han hablado de eso, de que ha servido esto también como motivación para pintores, para autores, para cineastas, para quienes hacen poesía y todos estos temas. Para ustedes también llegó en este sentido, Quetzael. Claro, sí, bueno, el tema es que, como lo decía, tal como lo decía Jonathan, surge desde un gusto particular, ¿no? Ya sea de un poco del gusto y de la frustración de no encontrar, ¿no? De no encontrar respuestas y de no encontrar cosas. Y entonces, como hay tanto tiempo de ocio, entre comillas, o tanto tiempo que queda como libre entre actividad y actividad, y un poco conversando con Jonathan de estas cosas y de estos datos, de escuchando música, de hecho escuchando a María Bethania, fue que un poco surge la idea, es decir, como, ¿sabes qué? Escuché esto, escuché lo de acá, ¿y por qué no armar algo con esto? O sea, ¿por qué también no decir como aportar algo de lo que, o sea, digamos, todos estos datos que tenemos tú y yo sueltos, lo que encontramos tú y yo sueltos, un poco unirlos y trenzar un poco una idea a través de un podcast y también de esta manera, sobre todo en la parte de los libros, que pueda ser más asequible a personas que tal vez no pueden acceder a un libro, pero es por el tiempo o por pereza. Perfecto. Jetzael, además, hablando de su trabajo en particular, se presentó en esta primera temporada, ustedes nos acercaban la información, un análisis desde los años 20 de la música. Coméntenos un poco de esto, ampliemos un poco de esto. Sí, bueno, la idea era un poco buscar cómo empezar, ¿no? Porque hablar de música es un tema tremendamente amplio y hay para todos los gustos. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer en primer momento, en una primera temporada, un recuento histórico, ¿no? Un poco también, a grosso modo, porque recorrer la música de cada década es tremendamente amplio y sugiere un montón de cambios tecnológicos. Entonces dijimos, bueno, vamos a irnos un poco 100 años atrás, a los años 20, y a medianamente analizar un poco qué surge, qué significó la época. Entonces lo que nosotros hacemos es, básicamente por década, hacer un recuento histórico. Entonces, por ejemplo, los años 20 se caracterizan por ser los felices años 20, ¿no? Entonces empieza a surgir géneros musicales que tal vez se escuchaban en barrios bajos, entre comillas, o que eran asignados tal vez para ciertos grupos humanos, tal vez, yo que sé, por ejemplo, el jazz, todos los grupos afrodescendientes. Entonces, esa música empieza a llevarse a otros espacios, como a masificarse también incluso por la entrada de la radio en lo que es el mundo. Entonces, esos análisis históricos presentamos cada década y a partir de ahí tejemos con canciones y ve a la gente. Entonces, la idea es como musicalizar la historia, como que la gente pueda escuchar la historia a través de los intérpretes y de los autores. Perfecto. Jonathan, regresamos donde usted, la idea en el caso de lo que usted hace dentro de este podcast es incentivar el acercamiento hacia la literatura y hablábamos de varios de los autores ecuatorianos. ¿Cómo ha sido ese trabajo? ¿Qué respuesta ha recibido hasta el momento, Jonathan, hablando en particular de esto? No, ha sido una experiencia muy bonita hasta el momento y nada, seguimos trabajando por quienes nos escuchan. ¿Sabes qué es lo bonito de este trabajo que venimos realizando? Como bien decía Hetzel en el tema de la música, es también contextualizar, ¿no? Porque no escribes un tema musical porque sí, o no surge porque simplemente un día te inspiraste, el artista dijo, bueno, hoy quiero hacer una canción, sino que hay mucha historia de todo llo que te rodea alrededor de la sociedad, todo lo que influye en ti como artista. Entonces, en el podcast musical intentamos hacer un poco eso también. Y en la literatura, pues, pasa lo mismo, ¿no? Porque hablamos, por ejemplo, nuestro primer podcast literario fue de Pablo Palacio y hablábamos de los años 20, de los años 30 en Ecuador, de todo eso, esa sociedad ecuatoriana que existió, que se desarrollaba y que influyó en la forma de escribir de Pablo Palacio. Hicimos el cuento Señora, que tuvo una acogida muy importante, y el último que hicimos fue La Tigra, de José de la Cuadra, y como te decía hace un rato también, eso es lo bonito, porque hay mucha gente que nos decía, por ejemplo, no existe este cuento en el internet, por ejemplo, no lo encuentras fácilmente, no lo ves, no lo encuentras como un audiolibro, no lo encuentras fácil para leer. Entonces, tenemos eso, acercamos a la gente este tipo de textos para que también los vayan descubriendo y que se vayan incentivando luego a descubrirlo más a profundidad. Entonces, ha sido una respuesta bastante buena la que hemos tenido de la gente. Queremos seguir llegando a muchas más personas y queremos seguir dándonos a conocer, porque este es un trabajo precisamente que busca eso, ¿no? Que más gente se interese, que más gente se motive en conocer a nuestros autores ecuatorianos y, por supuesto, que nos escuchen, que no está de más. Jonathan, ¿cuáles son las bases que usted maneja, que usted tiene, más allá del conocimiento personal, obviamente? ¿Con quiénes ustedes se ha guiado y ha basado también este trabajo en cuanto a la literatura, sobre todo, que es del caso particular? Bueno, sí, tenemos varios compañeros. Bueno, en mi caso, ¿no? Tengo algunos compañeros que se han dedicado netamente al tema de la literatura ecuatoriana, Marcelo Cruz, Sebastián Almendariz, que saben muchísimo del tema y también el tiempo de lectura que uno le ha dedicado, ¿no? Entonces, aparte de leer los libros, también hemos leído muchos ensayos sobre los escritores ecuatorianos. Por ejemplo, este hecho de que a Pablo Palacio le dediquen una cátedra en universidades francesas es algo muy, muy interesante, muy gratificante para ti como lector, y cuando descubres todo lo que lo analizan, todo lo que le estudian a Pablo Palacio, por ejemplo, llegándolo a comparar a un estilo similar al de Franz Kafka, que escribió La Metamorfosis, pues es extremadamente bonito descubrirlo, ¿no? Y entonces vas haciendo esos acercamientos, vas leyendo sobre el tema y eso tratamos de transmitirle a la gente, ¿no? Jonathan, para regresar donde Hetzael, una cortita nada más. ¿Algún momento el podcast llegará también al ámbito mundial? ¿Ustedes también podrán analizar algún tema, alguna novela, algún escritor que les llame la atención de fuera del Ecuador? Sí, esa es la idea precisamente. Ahorita empezamos con autores ecuatorianos, tenemos muchos en la lista. Desde Pablo Palacio, como te decía y te repito, que es un referente a nivel mundial y que acá no se lo conoce, hasta otros más recientes. Entonces vamos a ir trabajando con todos ellos y luego queremos entrar un poco en lo que es el boom latinoamericano e ir descubriendo más de la literatura europea, de la literatura asiática también, de la literatura brasileña, que es también a veces un mundo aparte, no un mundo aislado dentro de nuestra sociedad sudamericana. Así que, no, en los libros tenemos un sinfín de historias que queremos contarle a la gente. Perfecto. Hetzael, regresamos de usted entonces para invitarle al público, dejarle a nuestros oyentes de las dos radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la 100.9 en Cultura FM, la 940M, y a quienes nos escuchan en todo el mundo en la www.radiocc.com, la invitación para que se sumen, para que disfruten, conozcan, dejen su opinión, su crítica, positiva o negativa, hacia el trabajo que está haciendo tanto Hetzael Orozco como Jonathan Arias. Hetzael, entonces, su invitación para nuestros oyentes. Claro que sí. Bueno, la invitación está abierta para que todos aquellos que tengan curiosidad puedan explorar en la música. Tal vez ustedes digan, bueno, no me gusta mucho la música de los 20, 30, 40, y en internet hemos tenido también muchas respuestas a favor de gente que se ha animado a escuchar y se ha encontrado con cosas interesantes, con versiones nuevas, y sobre todo con datos curiosos y también un momento de relax. Así que tampoco se preocupen, que no va a ser tan denso, va a ser muy ameno, va a ser muy agradable. Y sí, lo que decías, Alex, lo que nosotros queremos también es que haya mucha retribución, mucho feedback, ¿no? Nos interesa muchísimo, estamos muy abiertos a que este también sea un espacio en el que principalmente Jonathan y yo podamos conocer mucho más. Así que sus comentarios, sus críticas son siempre, siempre bienvenidas. Estamos en Facebook, en Instagram, como Voces en Fuga. Siempre subimos contenido más allá de los podcasts, estamos como Voces en Fuga, así todo junto. Y nuestros podcasts los subimos a Archive, pero también en Facebook y en Instagram pueden encontrar el link que les va a dirigir hacia el podcast que ustedes quieran buscar. Perfecto. Jonathan, le dejamos entonces a usted también los micrófonos, esta despedida, para invitarle al público a que se conecten y, como decíamos con Hetzael, El feedback es siempre importante, el comentario hacia ustedes y hacia el trabajo que realizan. Una idea, una posición que tenga cada uno y un consejo además para ustedes seguramente siempre interesante en las redes de lo que es este trabajo de Voces en Fuga. Jonathan, su invitación entonces. Sí, son bienvenidos todos y muchísimas gracias a la Radio de la Casa de la Cultura por esta oportunidad de dar a conocer este proyecto que nació en esta época de cuarentena, que surgió así y que se llama Voces en Fuga, ¿no? Como ya mencionaba Getzael, todas las redes sociales, espérennos cada jueves a las 16 horas van a tener. Así que nada, esperemos que venga más gente, que nos escuchen más gente, que nos dejen sus comentarios, sus visiones, que quisieran escuchar. Y es un contenido que es bastante agradable, no es un contenido muy educativo tampoco es que queremos aburrirles con demasiada información, así que les aseguro que se van a divertir porque tratamos diversos temas, variamos desde qué surgió con esta canción, por ejemplo, y su relación con el cine, su relación con la sociedad, cómo estaba el país en esas épocas, en esos años. Entonces, no, se van a divertir. Igual con los podcasts literarios van a escuchar mucha dramatización, mucha teatralización, que de seguro se les va a hacer mucho más digerible y mucho más ameno para que ustedes también se sientan cómodos. Así que todos bienvenidos, los esperamos en Voces en Fuga y muchísimas gracias a ti, Alex. Bien, nos despedimos entonces tanto de Jonathan Arias como de Getzael Orozco, colegas periodistas que presentan a ustedes, amigos, de este podcast interesante Voces en Fuga, hablando de los temas de arte y cultura. Que tengan un excelente resto de día, Getzael y Jonathan. Muchas gracias, Alex. Muchas gracias a Red de la Casa de la Cultura y así que todos bienvenidos a escuchar Voces en Fuga. Muchas gracias y un abrazo grande para todos. Minutos de información artística y cultural llegan a su fin en este momento. Les recordamos que el día de mañana nos encuentran aquí a la misma hora, 7:30 de la mañana en 100.9 FM y los 940 AM, las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les deseamos un exitoso jueves y les mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias. Gracias a ustedes, amigos y amigas, por habernos acompañado. Les estaremos esperando, como siempre, el día de mañana en estas mismas frecuencias para compartir información cultural. Sígase cuidando y, mientras tanto, nos encontramos mañana. Y es así, compañeros, ha sido un enorme gusto haberlos acompañado a lo largo de esta hora con 30 minutos. A ustedes, amigos oyentes, aquí conectados con este espacio informativo con lo mejor de la información artístico-cultural. Les deseamos lo mejor para esta jornada de día jueves y nos encontramos mañana para cerrar la semana aquí en Zona Cultura. Un buen día para todos. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.